Vamos a escuchar a dos de ellos, dos vecinos del barrio Almafuerte, que nos contaban qué se habló en esa reunión, qué se llevan y también la situación que están viviendo desde hace casi 21 días, desde que se inundó todo el barrio y tienen las casas bajo agua. Vamos a escuchar. ¿Qué se lleva de esta reunión? Y nos llevamos una tranquilidad de que dicen que en el día de hoy empiezan a trabajar como para tapar el puente que está sobre la Duval, para poder bombear el agua que está anegando todos esos barrios hacia el desagüe que hay en la Catamarca. Mientras no llueva vamos a estar bien, pero si llega a llover 40, 50 centímetros de agua, quedamos otra vez bajo la lluvia. O sea, bajo el agua. O sea, tenemos toda la esperanza de que no llueva y que se puede hacer eso. Y que están tratando de lo antes posible de sacar la gente del barrio Pin, entregarle viviendas y que ese barrio se desarme y empezar a hacer obras para solucionar el tema de la Duval, que es lo que nosotros queremos. Bien, también reclamaron que no lo vieron al intendente, ¿no? Sí, también, porque hemos visto muchas caras, pero al intendente nunca. El gobernador no puedo decir nada porque estaba de vacaciones. Esperemos que ahora que llegó también ponga la cara, porque la verdad que no hemos visto ni al intendente, ni personas importantes, ninguna, siempre las mismas personas que igual de todas maneras se han preocupado y nos han atendido, pero los otros días estuvimos haciendo unos piquetes, no nos atendió nadie. La verdad que fue, pasamos casi 8 horas. Estuvimos desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche casi, nadie nos atendió, absolutamente nadie. Así que bueno, esperemos que se tengan un poquito de piedad por esa gente que está dentro del agua todavía, yo por suerte no, pero hay mucha gente que está dentro del agua y se tienen que mover con bote, que es una vergüenza. Hoy hace 3 semanas, hoy hace 21 días de la lluvia y están en la misma situación que el primer día y peor todavía porque ahora está todo el agua contaminada con las cloacas, pescados muertos, ratas muertas. Se hace imposible vivir. Si alguien va y mira, va a ver cómo están todas las aureolas verdes de la pudrición alrededor del agua. Y es muy lamentable. Y los mosquitos que no pueden fumigar ahí porque las camionetas no pueden entrar. Entonces leí que lo iban a hacer por avión. Ojalá que sea así porque son... En una lancha también, ¿no? A fulmigar en una lancha, en algo que pase. No, porque creo que eso va con el motor del vehículo, la fumigación. Por eso lo tienen que hacer. Sí, vivo en Junta. ¿Y en qué se inundó, no? No inundada, pero sí me perjudica porque no tenemos salida a la calle. Tenemos que pasar por la calle de los vecinos. Vivimos sobre la Duval y estamos en el medio de la inundación. Para la calle no se puede salir directamente. Y dijeron que mañana teóricamente le ponían la bomba. Dijeron que mañana que iban a tapar ojalá ese puente. Y no quede en el aire porque estamos todos en una situación de feo. Está muy feo. Para esa gente que está dentro del agua es tristísimo porque no se puede vivir de esa manera. Yo digo que ese barrio el que lo hizo, para mí fue todo pura política, porque en un pozo como ese no podían hacer un barrio que hoy nadie se hace cargo. No lo hicieron para vivir ni personas ni animales, porque ni los animales pueden vivir de esa manera. Yo digo, lo hicieron para pescado. Y está bueno, porque ayer salimos a pescar, pescamos 4 carpas justo para... Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, Juan Pablo, escuchábamos a vecinos del barrio Almafuerte que se reunieron con funcionarios municipales reclamándoles lo que veníamos comentando, que le saquen el agua del lugar porque ellos ya no pueden vivir más. Los funcionarios que los escucharon a estos vecinos se comprometieron a solucionarles el problema de inmediato. Sebastián también es un vecino del barrio Almafuerte, en este caso no te inundaste, pero sí te perjudica toda la situación que están viviendo. Buen día. Buen día, sí. Nosotros tenemos un comercio, ya hace 20 días que no podemos trabajar y bueno, nada, económicamente no hemos tenido una respuesta del gobierno como para ayudarnos. Somos gente que vivimos al día y la verdad necesitamos trabajar, solamente eso. Hoy pedimos a ver si podemos que nos bajen el agua porque nos afecta mucho el tema del agua en la puerta y bueno, estamos todos enfermos. Con el tema de nena, sí, dos nenes y están los dos enfermos, mujer, estamos todos mal en ese sentido. Así que bueno, nada, está esperando que esto pase y con muchas propuestas de acá de parte del gobierno, pero ninguna solución todavía. Ustedes también reclamaron que no lo habían visto al intendente por el lugar. Claro, no, todavía no. Fue la primera vez nomás y después no se lo vio más. Como en otros barrios que ha aparecido, cuando ha habido cortes y todo, ha aparecido a hablar, acá todavía no ha mandado toda gente a dar la cara, pero no ha aparecido. ¿Puede ser la solución dejar la bomba ahí como habían planteado los funcionarios? Y por lo menos no tener agua. No sé qué pasa si llueve, pero bueno, nos ahogaremos de nuevo. Gracias, Sebastián. No, de nada, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchábamos otro vecino del barrio Almafuerte, en este caso tiene un comercio y hace 20 días que no puede trabajar. Bueno, bárbaro, Mauro, gracias por esa cobertura, bárbaro, digo, tu trabajo, la verdad que nuestro cronista de exteriores es un lujo y parece a veces un maratonista. Lo que no está tan bárbaro son las cosas que uno se va enterando de cómo están los vecinos, ¿no? Cómo se les siente la angustia en la voz, Mauro. Sí, bien, y todos estos reclamos, Juan Pablo, los escucharon los funcionarios de la municipalidad, entre ellos, y el último que se sumó a esta reunión fue Fernando Pina, el director de comisiones vecinales, que ya te digo que en la municipalidad cualquier funcionario habla de cualquier cosa, porque Fernando Pina terminó hablando de cuestiones de obras, de desagües, de caños,